You know, yo, Shizamaniza, brand new talk taking over the island is a. When you see your friend, you greet him as a shizza. Dime que fue loco, this is Mafia's blood. So GP Production, this be ball, motherfucker. The BX, haha. My nigga represent people. Para todo el mundo, okay? Yes, yes, yeah. Bets night number one, hip hop no more. Represent the Mafia's blood, hip hop 100%. Arte urbana, grafite en las calles, son muchos años de versos. Rimas pa' mi gente, expreso lo que siento. Hip hop es sentimiento, es la sangre que circula en mi cuerpo. Es el sol que brilla, noche y día. Por el hip hop, hermano, derribamos frontera. Pasando por la plaza, haciendo break dance. Mantengo mi cultura con mi flow elegante. Negros y blancos, en el hip hop no hay color. Criticamos los grandes por un mundo mejor. Raperos censurados, criticados, esclavos del hip hop. Hip hop es sin color. Estaremos del hip hop, pase lo que pase. Estaremos del hip hop, pase lo que pase. No hay final, no, no, no. La H sigue en la brecha. Y nos hacemos viejos, pero el alma sigue su senda. Y no podrá, no, no, no. El tiempo contra la letra. Y dibujar el olor, sentimiento y te sabrá fiel. Coca-Cola, que tú bebes a diario es amor, acción y pasión. Hip hop es el pasado, presenta el futuro. En luchar contra el mundo, aunque te encuentres solo. Hip hop en Angola, España, Colombia, Mongolia. Hip hop en luchar por un mundo más justo. Hip hop es libertad, perseverancia, perseverancia. Seguir el camino en frente. Hip hop en euskera, hip hop en portugués. Hip hop en catalán, suahili, en talibán. Hip hop no hay barreras, tampoco hay frontera. Escribo mensajes, rap con encanto. La gente le encanta mi flow como los cereales de Kellogg's. Acá estoy en la casa con Beto. Solo hay un camino para que nada más diga yo. Soy uno más fanático del rollo. Que me lía y me fía mientras voy. Yo, oh.